mentira, pero ya pasó. Ya se acabó. Ya no hay ansiedad, ya no hay nudo, no estás. Y no hay ganas de llorar. Ya no hay miedo al andar por las calles. Ya no hay miedo ya ni de encontrarte ya. No hay por qué esquivar. Que ya pasó, parece mentira, en algún rincón. Entre tu carita y mi habitación voló. Tu trocito de mí se marchará a otro cuerpo y a otra habitación. Marchó, casi no avisó, desapareció. Cogió tus cositas y voló. Y se llevó tu trozo de sofá, tu ruido, la ansiedad, tu trocito de acera con mi miedo, mi quizás, tu boca de cristal, la playa con el mar, el hueco que dejaste en mi cama cuando no estás. No duele al despertar, ni cuesta respirar. Ya se llevó mis ganas de pensarte y de soñar. ¿Por qué te vas? Sin avisar. Parece mentira, pero ya pasó. Ya se acabó. Ya no hay ansiedad, ya no hay nudo, ahora estás. Y no hay ganas de temblar. Ya no hay miedo al mirar hacia adelante. Ya no hay miedo mirar, no encontrarte ya. Esquivar. Que ya pasó, parece mentira, en algún rincón, entre tu carita y mi habitación voló. Tu trocito de mí se marchará a otro cuerpo y a otra habitación. Marchó, casi no avisó, desapareció. Cogió tus cositas y voló. Y se llevó tu trozo de sofá, tu ruido, la ansiedad, tu trocito de acera con mi miedo, mi quizás, tu boca de cristal, la playa con el mar, el hueco que dejaste en mi cama cuando no estás. No duele al despertar, ni cuesta respirar. Ya se llevó mis ganas de pensarte y de soñar. ¿Por qué te vas? Y se marchó y se llevó tu ruido. Ya se marchó, ya he roto el descosido. ¿Por qué te vas? Sin avisar. Pues ahí está, estoy seguro de que ya la habréis reconocido con esa maravillosa voz que tiene. Hoy tenemos con nosotros a Conchita. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenida, Conchita. Gracias. Bueno, de profesora de educación infantil, si no me primaria, equivoco. Primaria. Primaria, sí. Primaria a Estrella del Pop Nacional. Bueno, estuve un cuatrimestre solo de profe, tampoco me dio tiempo, bueno, pero sí, algo. Sí, lo soy. Puedo es importante, si es importante, ¿no? Sí. ¿Cómo fueron los comienzos? El tocar en el búho, rodando la maqueta, conseguir el primer disco. Pues, bueno, todo el mundo lo pregunta como si fuera algo chungo, ¿no? O que se pasara mal tocando por bares y que va. Yo creo que si no llego a pasar por ahí no hubiese sacado el primer disco o hubiese sido mil veces peor. Y es increíble porque hasta ese momento de entrar a tocar en esos sitios pensaba que estaba un poco loca, ¿sabes? Decía yo, porque estoy todo el día pensando en canciones y en melodías y de repente te cruzas con gente que es igual que tú, ¿no? Que está todo el día ahí pensando y escuchando y analizándolo todo. Y bueno, y toco, en cuanto puedo me escapo al búho y a Libertad 8, el otro día toqué en Clamores, o sea que... Doy fe, porque he estado en varios de los conciertos del búho, que por cierto somos asiduos, tenemos allí nuestra pequeña tienda de campaña puesta ya. Sí, sí, tenemos un reservado, saben lo que sí. Bebemos y nos lo ponen, no hay ni que hablar con ellos, es un guiño, un asentimiento y ya. Sí, bueno, hemos estado buscando así, pues esto de trabajo de investigación, ¿no?, que se dice, los inicios de Conchita, vamos a escucharlo si te parece. Está la historia de un bolchano mexicano, solero y ofrecido del amor, y a las muchachas más bonitas que... puedes contar de esta pequeña joya? Me la habéis robado. Pues bueno, cuando yo era muy pequeña cantaba con mi primo en casa. En Navidades siempre grabábamos canciones. Él tocaba la guitarra, él está tocando ahí. Si me oye, me mata. Y yo canto. Entonces, la mayoría de las canciones yo no las conocía, la verdad. Aparte que el vocabulario que hay en ese tema, yo igual tenía 6 años ahí, no creo ni que entendiera lo que estaba diciendo. Pero el otro día quedé con él y me dio un CD lleno de canciones de cuando era pequeña y cogí la que se oye muy mal porque está pasada de cinta CD y... Pero bueno, rescaté ese cachito que me hizo gracia y lo puse ahí en Facebook. Es que nosotros hemos visto que decías, en las entrevistas me preguntan siempre por los inicios. Sí. Pues estos son los inicios. Bueno, esos son esos. El verdadero inicio. Sí. Es. Vamos, claro, pues ya tenías marchita, ¿no? Ya me metías ahí. La guitarra. Tocaba mi primo la guitarra. Tocaba tu primo la guitarra, pero ya tenéis los dos ahí conexión musical. O sea, otra obsesión compartida, un poco, ¿no? Esto que hablabas antes del búho real. Encontrar gente con... Exacto, pues está muy bien. Y bueno, hablábamos de esto, de los comienzos, pero después vino el reconocimiento, porque el disco se mantiene durante varios meses en las listas de lo más vendido del país y posteriormente en 2008 se reconoce tu trabajo, ¿no? Con 2 premios de la música, en cuya gala nos regalasteis tú y otra de las nominadas, Lantana, que por cierto dentro de poquito, ¿verdad? Va a acompañarnos también. Una mezcla de Nada que perder y Siempre, sí, que son 2 de vuestros grandes éxitos. ¿Cómo estás viviendo un poco todo esto de la fama, la popularidad, el éxito, el reconocimiento? Pues estoy muy feliz y bueno, de todas formas el fenómeno fan este, ¿no? Del que se habla, yo voy normal por la calle y nadie me dice nada, o sea que no, mi vida no ha cambiado en ese sentido. De repente viene alguien tal, pero como voy muy normal, tampoco llamo la atención. El día que te pones un taconazo y una falda así que como te miran más, pues parece que... Pero claro, normalmente como voy muy discreta y muy tal, estoy muy contenta y me voy a México ahora. Sí, ¿eh? Sí. Sí. Eso hablábamos antes. Y estoy muy feliz. Pues después de Nada Más, tengo 4.000 palabras. ¿Había presión por un segundo trabajo, el conseguir un poco...? Pues... No, porque yo voy haciendo canciones y no voy pensando en discos, ¿no? Yo siempre he hecho canciones y canciones y no me planteo, esto va a ser para mi segundo disco, ¿no? Canción número 7. No, voy... Entonces, en el momento de salir, tenía un montón de canciones, eligieron las mejores y yo estoy... Me encanta. Creo que si me dijeras, elige uno de los 2 discos, sin duda cogería el segundo. Yo creo que es mejor y lo que pasa es que cuando ya sales y que dices, buf, a ver ahora qué pasa, ¿no? Sí queda un poco de miedo. Pero a la hora de componer, la verdad que en eso he tenido suerte, porque sí que hay gente que se ve ahí, ¿no? Que ves por dónde has ido y qué te ha funcionado y hay gente que tiende a, voy a repetirme, pero... Claro. Pero bueno, en mi caso, cuando me repito, ya el tercero será muy distinto, yo creo, porque ya me aburro yo de mí misma, digo, esto ya lo he contado. ¿Tienes ya cositas preparadas tú en tu diario secreto ya para un futuro tercer disco? Sí, tengo mucho, pero bueno, para el tercero falta. Que todavía queda. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué estás planteando? ¿Planteas una nueva dirección? ¿Te pasas al heavy metal? ¿Lo damos la primicia o qué pasa no, aquí? No, pero sí que quiero otro sonido, ¿no? Yo creo que cuando ya... me pasa con todo, que cuando aprendo una cosa al principio la repito y cuando ya ese universo lo tienes ya, lo conoces, dices, quiero explorar otra cosa, ¿no? Buscar un poco la excitación de los nuevos horizontes, claro, ¿no? Claro, si no, esto ya lo conozco, ya sé cómo es, ya sé cómo sueno y me apetece. Claro. No te digo que vaya a hacer de repente hip hop, no, pero sí que suene distinto y llevarlo a otra producción. Sí, el renovarse o morir un claro, poco. Claro, sí. Y la promoción del primer disco... terminó con Puede ser la canción más positiva de Nada Más. Y este último álbum lo presentaste con Cuéntale, la que según tus propias palabras nació como continuación de Puede ser una vez sentada en el ventanal. Sí. Quizás la idea de presentar el disco con esta canción es un poco para dejar claro que este disco es un poco más optimista que el anterior. He pasado una etapa en la que estaba como muy agobiada con esto de que hago canciones tristes, pero lo he superado, hago canciones tristes y es lo que se me da bien, en verdad no sé por qué, porque yo soy muy alegre y de verdad que estoy todo el día haciendo el chorra, pero cuando cojo la guitarra me sale triste, pero hay mucha gente a la que yo admiro que solo hace canciones tristes, ¿no? Entonces, si quieres escuchar algo alegre y ponerte a bailar, ponte otra cosa, no pasa nada. Exacto. Pero sí que es verdad que he pasado un momento de decir, joder, ¿por qué la gente me ve tan triste si yo no lo soy? Me dice que me toca a mí eso de sentirme bien. Y puede ser... Que sea la tristeza la que necesite ser un poco embellecida mediante canciones. Sí. La alegría ya está bien como está. Pero esta parte de volcar toda esta tristeza en una canción y hacer algo bello, es catártico, ¿no? ¿No lo sientes así? Sí, no sé. Hombre, es verdad que llega un momento que hasta yo digo, necesito que haya canciones alegres porque luego en directo también... Respirar. Me, claro, ¿no? Mm. No hace falta que todo sea tan melancólico y tan intenso, claro. ¿No? Pero es verdad que de cada 10 canciones, 8 son tristes y 2 alegres, o 9 y 1, ¿eh? Y bueno, es lo que me sale. Igual de repente, dentro de 5 años me da por hacer rumbas y todo es alegría, no lo sé. Pero realmente tampoco es malo, ¿no? No es malo, no es malo. Tristes, no. A la vista está, ¿no? Si no, los conciertos no se llenarían. Sí, está claro. Sí. Porque antes de que se publicara 4.000 palabras en los conciertos, ibas dando pinceladas de lo que iba a poder ser más adelante... El segundo disco, sí. con canciones como Soy un gato, sí. El manual, Cambiamos la historia. ¿Qué nos cuentas sobre esas canciones que siempre les pasa, yo creo, como a tonta, ¿no? Que tienen ese matiz desenfadado, ¿no? Sí. Que da mucho juego luego con el público. Sí, sí, yo creo que esas canciones hacen falta para eso, para reírte un poco, ¿no? En un concierto. Y bueno, en verdad la canción de tonta te ríes, pero es jodido, si te pasa. Es que sí. Sabes, igual es la peor de todo el día. Triste es la... Pero bueno, yo creo que hacen falta y que salen así un día que lo tienes más, pues eso, que estás más con la tontería encima. De hecho, la de tonta la hice pensando que eso no iba a estar en ningún lado nunca. La toqué en el búho y dije, voy a tocar una canción que no voy a volver a cantar nunca más en mi vida, porque es una tontería, y la canté. Y al siguiente concierto en el búho había una chica en la primera fila que me dijo, ¡tonta! ¡Tonta! Y yo decía, ¡tonta tú! Y al final la canté y me di cuenta que a la gente venían a escuchar esa canción y dije, igual la tengo que meter. Claro. Y la alargué porque era muy cortita, era es una anécdota, ¿no? Y al final la grabamos y la verdad que allá donde voy es la que espero que sea, y todo el mundo se dirá, ¡tonta! Y la verdad que era un subidón. Sí, no, es que sí. Soy un gato, tiene una pequeña historia detrás, ¿no? Pequeñita. Sí. Bueno, Soy un gato habla un poco, todo el mundo cree que habla de un gato, no es así, habla de prejuicios, ¿no? ¿Lo cuento? Sí, claro. Claro, claro. Pues cuando yo no tenía ni página ni nada, que no me conocía absolutamente nadie, se dedicaron a meterse conmigo en la página de un amigo que sí que tenía, ¿no? Entonces, yo nunca me metía en los foros y eso. Casualidad que voy y me meto y veo que llevan 10 días hablando de mí, como 100.000. Parecía que toda España estaba criticándome, ¿no? Yo me puse muy triste porque dije, ¿yo qué he hecho? Yo nunca he tenido un problema con nadie. Soy muy... Si tengo un problema lo hablo, tal, pero nunca... No sé, soy muy pacifista. Y entonces de repente vi todo eso y digo, pero esto es que les pasa, me puse mal. Entonces el juego era decir que yo cantaba como un gato, que tenía voz de gato, y ponían, vamos a poner canciones de gato a las 5 de la mañana, ¿eh? Estaba el señor Don Gato, y ponía otro, el gato azul, no sé qué. Entonces yo la verdad que me sentí mal y dije, voy a contestar con elegancia. Y hice esta canción que se llama Soy un gato, y que ahí está. Que también es una de las que piden bastante, sí, en los conciertos. Sí, sí, de hecho hay una página de fans que se llama Los Gatos de Conchita. Sí, ah, sí. O sea que al final, sí, ha acabado siendo, sí, un, sí, distintivo, sí, sí, tuyo. Sí. Ah, mira. Ya sé que parecía que iba todo mal. Le has dado la vuelta al final, respondiendo, claro, con elegancia, le diste la vuelta a la tostada, como se dice, y mira qué bien, sí, claro, fue bien, que fue, sí, bien. Oye, ¿qué nos cuentas de 4.000 palabras? ¿Cómo lo describes en unas pocas menos? Pues sí, por eso, ¿no? ¿Cómo lo describo? Pues yo creo que, no lo sé, lo he hecho con mucha ilusión en mucho tiempo, porque como bien habéis dicho, había canciones que estaban ya hechas de hace mucho tiempo. El manual, por ejemplo. El manual fue una de las que se barajó entrar en el primer disco y al final dijimos, bueno, para el segundo la dejamos. Y entró un 2-3, estábamos entre un 2-3 y... Yeah. Y al final entró esta. Y bueno, yo creo que es un disco que es más, no puedo decir más maduro, porque han pasado 2 años, tampoco es que yo me haya convertido en otra persona, pero creo que musicalmente y las armonías, las melodías, creo que son mejores que el primero. Y sobre todo creo que yo he tenido más, he estado más encima, ¿no? Porque sí, con el primero te dejas un poco más llevar. Juan Luis, el productor, siempre me ha hecho mucho caso, y yo en cuanto hago un tema ya me imagino la trompeta, el no sé qué, sí, y todo, ¿no? Pero en este lo tenía más claro, ¿no? Porque ya sabía lo que era grabar en un estudio con músicos, claro, de verdad, y todo de verdad, ¿no? Entonces creo que hay más cachito de mí ahí. O sea que es Conchita en estado de gracia y con, sí, y con experiencia. Bueno, una poquita, todavía me queda mucho. No, pero está bien. O sea que tú cuando compones, escuchas ya toda la instrumentación de alrededor, sí, tienes una visión global. Sí, yo hago mi guitarra, pero enseguida me imagino dónde entra la batería, donde, claro, sí, es lo divertido, ¿no? Ah. Luego la gente dice, me gusta escucharte con la guitarra, y luego, bueno, me aburre, ¿no? Yo entro a un piano y hago... Sí, o sea, claro. Prefieres tu versión acompañada que, claro, que acústica, entra un, ¿no? He estado muchos años tocando solo con la guitarra, y cuando de repente me meto en un estudio y escuché la primera nota de piano, dije, qué maravilla es esta, es que hace que el tema sea mucho más grande, ¿no? Exacto. Más bonito. ¿Y qué tal la compenetración con los músicos? Y... Bien, sí. Muy bien, porque además en el primero les conocía menos, pero con el segundo ya elegí yo quién quería que tocara y que eran casi todos los del primero, pero pero bueno, y muy bien, muy bien. Luego en directo llevo a los míos de siempre desde el principio y la verdad que hasta ahora no tenemos ningún problema. Si te tienes que quedar con un tema de 4.000 palabras. Este, el que te toca. Sí, pasó. Bueno, proyectos, preparas el relanzamiento de 4.000 palabras. Bueno, sale la reedición digital, dices. Uh-huh. Sí, sale ahora creo que el 23 de noviembre y bueno, hay 7 temas. Está Tocando Madera con Bebe, está Desde Fuera, que la graba con Álvaro Urquijo, de Los Secretos. Y bueno, luego no lo digo, por ahí 5 temas más, que están nada más, además, que fue por lo que se llamó así el primer disco y no entró ese tema y lo hemos metido ahí, que a mí me gusta mucho. Y bueno, es como un regalo, ¿no? Tampoco ni voy a hacer promo ni voy a estar este verano girando, es simplemente para ya cerrar esta etapa de los dos discos. Y me voy a México. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal es México? Bien. Volver a los orígenes. Pues bien, bueno, me voy ahora el 23 hasta el 29, nada, una semanita. Pero tengo un concierto, tenía un concierto y se han agotado las entradas en 3 horas. Estoy muy feliz porque allí no me conoce nadie, no sé quién va a ir a verme. Claro. Y se ha llenado, me han dado otra fecha para el día siguiente y la verdad que estoy muy contenta. Se te nota, a ver qué pasa. Sí. Ah, es una lástima que aquí no tengamos una cámara para que se pueda ver, pero realmente, ¿sabes? Es la sonrisa de me voy a México, es como me voy de vacaciones. Sí, no, me hace ilusión porque nunca he cruzado el charco, aparte que ya es una experiencia, ¿no? Y luego que es como empezar de cero, pero con otras tablas, ¿no? Y de otra manera. Y además juegas con la ventaja que ya sabes los temas que gustan, los que gustan más y los que, claro, que es otra gente, otro mercado y otro todo, pero vas como de otra manera, con un paso por adelante. Claro, porque es importante este feedback, esta retroalimentación con el público, que ellos, tú recibes su reacción y sabes qué es lo que más funciona. ¿Qué tal llevas la relación con los fans? ¿Qué tal llevas...? Bien, muy bien. Sí, bueno, sí, con Carlos ya lo sabemos, qué fantástico. Que... Yo estoy muy contento con tus 3 fotos conmigo, sí, soy muy feliz. Muy bien. Pues bien, tenemos ahí, además llevo poco tiempo, pero me hice un Facebook al final, caí. Mira. Y nada, ahí con todo el mundo. ¿Qué tal te apañas? Porque... Me apaño. Yo no lo tengo todavía, ¿eh? Yo todavía no lo tengo. ¿No lo tienes? No. Yo no quería caer, pero la verdad... Y al final he encontrado un montón de gente de hace 1000 años y también me ha hecho ilusión. Sí. Y bueno, ahí en general el balance es muy bueno. Se te llena de mensajes de gente que busca a la Conchita artista y acaban cosas. Encontrando a... ¿Sí? ¿Te piden cosas? Me piden cosas, pero... Cuenta, por Dios. Eso. No, que claro, es como tienes ahí acceso directo, ¿no? Pues, claro. Pues por pedir que no falte a veces demasiado. Pero bueno, está bien. Contesto y pido perdón si no puedo complacer a todo el mundo. Sí. No, también es bueno el tener el contacto, por ejemplo, para conciertos como el de la Sala Clamores del día 15, que pedías peticiones, ¿no? De la redundancia, de las canciones que les apetece escuchar a la gente. Sí, claro, tienes contacto, pues eso, directo. Peticiones y la gente te pone ahí lo que le apetece. Sí, que además se nos... obviamente ese corte que hemos escuchado de los inicios de Conchita está rebuscado de su Facebook, si lo queréis ver, pero ya sabéis, Conchita Web en el Facebook. Se ha hecho entre los fans de que fueron al concierto de Clamores, se ha hecho un hilo un tanto extenso sobre la canción de Santa Rita, ¿no? Sí. Que estaban todos ahí, que querían. Sí, bueno, fue una canción que hice, la canté un día en el búho y es que yo hay canciones que canto y luego las olvido, o sea, no debe ser que no me encantan o no sé, pero porque normalmente las grabo y las tengo en casa, pero esta la perdí, o sea, no tengo ni la letra ni nada, la melodía me acuerdo, pero la han rebuscado y me la han encontrado y me la han mandado, o sea, que ya no puedo. Madre mía, ya no te escapas. Ya no me puedo escapar, ya el siguiente lo tengo que cantar, sí. Nada, una cita obligada, ya sabéis, bueno, antes de que te vayas a México, esa cita que tanto te apetece, el 19 estás en Barcelona. Sí, en Ludegas. Cerrando ya la gira española. Sí, ya terminamos ahí. Bueno, el 15 de diciembre tocó aquí en Madrid otra vez en Teatro Alcázar, un acústico chiquitito, y ya desaparecemos. Pues muy bien. Del Facebook no. Del Facebook no, no. Ahí te pueden seguir buscando. Ahí ya en tu página web, que si no me equivoco es www.conchitaweb.com. Sí. Me lo tengo aprendido todo. Qué bien, maravilloso. Bueno, pues si te parece, nos despedimos con otro temita. Sí, claro. Tocando madera con el single. Voy a cruzar bien los dedos, ponerme algo rojo, estrenar algo nuevo y tocando madera. Voy a coger carrerilla, soltarlo de golpe, mirarte de frente y confiar en la suerte. No tiene que ser tan complicado. Otros ya lo hicieron sin cuidado. Y ahora cojo aire, te miro, respiro, lo suelto de golpe, que quiero contigo. Si sigo disimulando, voy a reventar. Y ahora cojo aire, te miro, respiro, lo suelto de golpe, que quiero contigo. Desde que te vi, mi cuerpo no para de bailar. Daba suerte aunque tú te rieras. Y así quizás yo consiga inclinar la balanza y que al final del todo te quedes conmigo. No tiene que ser tan complicado. Otros ya lo hicieron sin cuidado. Y ahora cojo hay que confesarlo con Ignacio, nos estamos aprendiendo los pasos del videoclip. Muy bien. Sí, estamos sí, ahí. Sí, yo voy por el tercero. No es broma, llevo con el tercero, ni se sabe el tiempo, sí. Me cuesta. No sé por qué, es fácil. No te preocupes, la próxima tendrás aquí un cuerpo de baile fantástico, vale. de cabina. A ver si es verdad. Habrá hasta camisetas. Sí, camisetas, vale, lo que sea. O sin ellas, que más, lo bailamos. También, venga. Bueno, ya veremos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Conchita, a vosotros. Por haber estado con nosotros. Gracias. Y te deseamos lo mejor, por supuesto, en México, que no cabe duda de que lo tendrás, porque ya con una fecha agotada en tan poco tiempo... Bueno, ahí tocando madera. Tocando madera, exactamente. Sí. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Me pondré mi falda nueva con aquel colgante que me daba suerte aunque tú te rieras. Y así quizás yo consiga inclinar la balanza y que al final del todo te quedes conmigo. No tiene que ser tan complicado. No. Otros ya lo hicieron.